apasiona tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar, oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud, luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. El 9 de agosto de 1945, en la maternidad Sardá de la Capital Federal, nacía Roberto Sánchez. Sus padres, Vicente Sánchez y Nidia Ocampo, quisieron ponerle por nombre Sandro, pero el registro civil no lo permitió. Criado en Valentín Alsina, partido de Lanús, desde pequeño adquirió una gran admiración por Elvis Presley y fue haciendo una imitación de su ídolo durante el acto del Día de la Independencia, el 9 de julio de 1957, en la Escuela Número 3, República de Brasil, e invitado por su maestra de sexto grado, que su vida quedó marcada para siempre. A los 13 años abandonó sus recién iniciados estudios secundarios y comenzó a trabajar para ayudar a sus padres de repartidor en una carnicería, changarín de una droguería y tornero. En sus tiempos libres se dedicó a la música. Sus primeros aprendizajes se los debe a un amigo que tocaba la guitarra, Enrique Irigoitia. Ambos formaron un dúo de voces y guitarras. En 1960, en sus primeros intentos como solista, adoptó el seudónimo de Sandro y al poco tiempo formó el grupo Los Caniches de Oklahoma y grabó su primer single, un rock en español de su autoría, Comiendo Rosquitas Calientes en el Puente Alsina, una de las candidatas a ser considerada la primera canción grabada de rock argentino. Al poco tiempo cambiaron su nombre por Los de Fuego y en 1961 por Sandro y Los de Fuego. En el 65 grabaron dos discos para luego disolverse. De allí en más, la carrera solista de Sandro no se detendría. En 1999, el rock argentino dedicó un homenaje a Sandro, un disco de temas del gitano versionados por bandas y solistas. De ese disco, los temas que componen nuestro homenaje de hoy. La cortina, Quiero llenarme de ti, por Erika García. A continuación, escuchemos Atmósfera pesada, Virus. Y qué dulce encanto cuando me dicen año, haber logrado tenerla solo para mí. Hey, cuando yo la vi pasar no lo pude creer, y que tuviera tanto encanto aquella mujer. Pesada pronto se tornó, y la atmósfera pesada pronto se tornó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. A fines de los 60, tras la publicación del disco Beat Latino, Sandro dio un vuelco en su estilo al cual se orientó a la balada romántica. Una parte esencial de su estilo fue la adopción de una pose de seducción sexual abierta que Sandro dirigió hacia las mujeres, expresándolo en sus letras y ritmos, pero sobre todo en su voz y movimientos, obviamente derivado de Elvis Presley, pero que alcanzó una plena identidad personal. Este estilo sexual irreverente tuvo un efecto arrasador sobre las jóvenes latinoamericanas, donde curiosamente más incidencia tenía la prédica sexualmente restrictiva de la Iglesia Católica. Las fanáticas de Sandro, sus nenas, llegaron a ser tan importantes como él mismo, devolviendo en sus presentaciones un clima de desenfreno y sexualidad entre las que se volvió un clásico arrojar al escenario su ropa interior. Para la época, el mensaje de Sandro resultaba un revulsivo radical contra las normas morales establecidas sobre la virginidad de las mujeres y las relaciones prematrimoniales férreamente establecidas en toda América Latina. Ya por entonces se lo comenzaba a conocer como Sandro de América. Escuchemos Dame el fuego de tu amor, Ataque 77. Tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. El 11 de abril de 1970 se convirtió en el primer artista latino en actuar y llenar el famoso estadio Madison Square Garden en Nueva York, actuando en vivo en dos recitales frente a más de 250.000 espectadores, y que también fue la primera transmisión vía satélite de un cantante en la historia del satélite en todo el mundo. Sandro grabó 52 discos originales de los que vendió millones de copias y participó en 12 películas. En 1998 se dio a conocer que Sandro padece una grave enfermedad ocasionada por décadas de adicción al tabaco, llamada enfisema pulmonar crónico, la cual lo llevó a alejarse de los escenarios. Pero la dedicación del ídolo para con su público hizo que en el año 2001 presentara uno de sus mejores espectáculos, El Hombre de la Rosa, el cual fue posible gracias a que junto al micrófono llevaba conectada una asistencia de oxígeno. De esta manera pudo realizar en el 2004 otra gira nacional, La Profecía. Luego, su enfermedad fue avanzando a tal punto que la falta de oxígeno le dificultaba su vida diaria, siéndole diagnosticado como la única solución un trasplante de pulmón y corazón, para lo cual fue ingresado en lista de espera. El 20 de noviembre de 2009, luego de 8 meses de internación, se le practicó en el Hospital Italiano de la ciudad de Mendoza un doble trasplante de corazón y de pulmones. El donante resultó ser un joven de 22 años de edad. La operación concluyó en forma exitosa, pero los médicos aún son cautelosos en cuanto a su evolución. Por supuesto, todos esperamos la pronta recuperación y retorno al escenario de quien es, sin duda alguna, uno de los padres fundadores del rock nacional. Para cerrar este homenaje, tengo Divididos. Sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor.